¿Estás sana? Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Ana, preguntarte sobre cómo se va a llevar a cabo este club de lectura y con qué textos van a estar mañana a partir de las 18 horas. Bueno, mira, primero te quería hacer una pequeña aclaración. No somos un colectivo, somos una revista que se llama La Trenza. Uh-huh. Nacimos este año en el 8 de marzo de este año, hace 6 meses más o menos que estamos trabajando, y los invitamos a, bueno, primero que nos sigan en todas nuestras redes. Arroba La Trenza Revista, por un lado. Mañana lo que nosotras queremos también generar, si bien no somos un colectivo, somos 6 comunicadoras, entre fotógrafas, redes y periodistas, que entendimos que había un espacio que no estaba siendo, digamos, explotado, o que tenía mucha demanda. O sea, las mujeres todo el tiempo nos preguntan qué pueden leer, cómo podemos discutir, o no existen como muchos espacios fuera de lo que serían estos colectivos o militancia que se presten para hablar de cuestiones que tienen que ver con el movimiento. Así que nosotras pensamos que un círculo de lectura, elegimos por ahí novelas para que sea más amena la lectura, más llevadera, y que genere también, ¿no?, como preguntas, respuestas. La idea de los círculos es simplemente discutir lo que se ha leído, relacionarlo con cuestiones cotidianas. Mañana el texto que vamos a estar trabajando es La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir, y nada, ha tenido bastante repercusión el texto. El primer círculo, que fue el mes pasado, leímos un libro que se llama justamente La Trenza, que, bueno, es la historia de 3 mujeres que se terminan enlazando de alguna manera, y bueno, tuvo menos, digamos, convocatoria. Ahora tenemos más de 100 inscriptas para mañana, lo cual nos ha sorprendido gratamente, y creo que nos sorprende, pero a la vez, lo que te digo, me parece que necesitábamos un espacio de lectura feminista. Los círculos de lectura son muy enriquecedores y son muy muy buenos. Nosotros lo hacemos una vez al mes para que todas, con todas sus obligaciones y todas las cosas que tienen que hacer, lleguen a leer los textos para poder mañana compartirlos y no spoilearle a nadie. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo hay que hacer para poder acercarse? ¿Hay una inscripción? ¿Cómo es el poder ser parte de este círculo? En realidad, digamos, si alguien nos está escuchando ahora y mañana quiere ir, puede ir, digamos, no le cerramos la puerta a nadie. Uh-huh. Lo óptimo sería leer el texto antes, porque claro, si no se van a comer, como te digo, todos los spoilers, porque la idea es discutirlo a fondo, así que no, en ese sentido es medio un bajón si no lo has leído, pero puedes ir igual, por un lado. Y por otro lado, es en la calle 9 de Julio, 3062, que es el círculo de periodistas que generosamente nos han prestado el espacio, así que no tiene ningún costo la actividad. Y la idea es que lleven su mate, lleven algo para compartir, y bueno, y nos reunamos ahí un poco a discutir. Buenísimo, entonces a quienes en general, si lo leyeron, muchísimo mejor, bueno, uh-huh, acercarse mañana a las 18, y esto, como decías, es una vez al mes. Claro, intentamos que sea el último martes del mes. Bien. Pero de todas maneras siempre tiramos en nuestras redes los flyers, y mañana vamos a decidir cuál es el libro que se va a leer para el mes que viene. Tratamos siempre de que sean clásicos o libros que sean de fácil acceso, y si no, nosotras siempre tratamos de que sea un libro que igual nosotras tengamos el PDF para que, dado que lo quiera imprimir o leer en la compu, donde pueda, que sea de que todas lo puedan hacer. No queremos que eso sea un impedimento. Entendemos que si elegimos una autora, siempre van a ser mujeres las autoras, excepto, no sé, en casos como Pedro Lemebel, pero elegimos siempre autoras y tratamos de que, bueno, que sean de como más de copyright libre, porque si no es muy difícil que todas puedan comprarse un libro hoy en día. Pero de ser así, también las invitamos a que compren los libros de nuestras mujeres, porque si no, las escritoras tampoco se sostienen. Seguro. Bueno, y entonces también para quienes se quieran ir sumando y no puedan mañana, ya desde mañana en las redes, después de este encuentro, van a poder saber cuál es este libro, y tenés ese mes también para poder encontrarte y luego debatirlo en este círculo, ¿no? Sí, Sí, nosotros lo publicamos, hacemos eventos en Facebook, lo publicamos en nuestras historias en Instagram, en nuestro Instagram, en Twitter, en todas nuestras redes, nuestra manera de comunicarlo. Tenemos un formulario de inscripción que es a modo organizativo, las invitamos a que se inscriban por ahí porque nos llegan a nuestro mail la inscripción de las personas que quieran ir para poder responder con el PDF del libro, que lo pueden pedir por todos estos medios que te estoy diciendo. A veces que me escriben a mi Facebook también, al Facebook de las otras periodistas, entonces en ese sentido no hay problema. Lo que sí, por ahí, eso, nosotros tenemos hoy un registro de más de 100 inscritas y nada, calculamos que pueden llegar a ser más porque algunas no encuentran formulario, no llegan o lo que sea, pero en general es a través del formulario y nosotras les contestamos con el PDF. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, Ana, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde aquí.